Bienvenidos al episodio 173 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el insurgente Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, acá están tras tu pista. Ya descubrieron que hubo una maquinación para atacar las estaciones de metro. Así que ten cuidado, Beto. Lo bueno es que no tenemos tratado de extradición con Chile. No, no importa, pero acá extraditan o no extraditan, lo que sea. De alguna forma se la arregla. Ok. Supongo que malos hábitos de tiempos de la dictadura. Ah, sí. Por eso estamos en periodos de insurgencia, Beto. Bueno, volviendo a los cómics. La situación en Chile se ha tranquilizado un poco, pero es posible que hayan visto las noticias que hubo una movilización enorme el día viernes. Y es posible que esta semana haya varias movilizaciones más pequeñas. Pero de momento la cosa se parece decantar hacia la calma. Supongo que eso en términos generales es bueno. Depende de las consecuencias, pero eso es algo que vamos a tener que ver con el paso de bastante tiempo. Entonces, de momento la calma siempre es buena porque es mejor que la alternativa. Digamos, si las cosas van a seguir igual, es mejor que lo hagan en calma que lo hagan en caos. Pero en términos ya más de modificaciones de fondo, claro, la idea no es que esto simplemente te ganen por cansancio. Pues sí, sí, eso sí. Así que eso. Bueno, si en algún momento quieren escucharnos hablar de este tema, creo que no lo vamos a hacer. Así que, pero por ahí hay un audio que tal vez suba en algún momento en alguna parte. Ok, Beto, ¿qué te parece si hablamos de cómics? Me parece bien. ¿Tenemos noticias o no tenemos noticias? A mí me parece que no tenemos noticias. Así como para comentar largo y tendido, no. Hay lo de siempre. De repente anuncios de tomos y por ahí cosas de cine. Ah, tal vez de más interesante. Estaba recordando en la semana. Confirmaron que va a aparecer Maxwell Lord en Wonder Woman 2 o 1984. No sé qué título vaya a llevar. Ah, y lo va a interpretar un actor chileno. Pedro Pascal. Así es. Que sí. A propósito de lo que hablábamos antes, también pueden revisar en su tweet algunas de las publicaciones que hizo referentes al tema. Su Twitter. Ok. No sé qué habrá dicho. Así que, bueno, eso. Interesante. Que me parece porque, interesante, ¿no? Sí, porque digo, Maxwell Lord es absolutamente irrelevante para las historias de Wonder Woman, excepto una, que no es una de las mejores historias de Wonder Woman. Que no sé si de Wonder Woman. ¿Saben de qué estoy hablando? Es el mal uso que hizo de Wonder Woman Brad Meltzer, que ni siquiera fue en el título de Wonder Woman, además. ¿Qué hizo Brad Meltzer? Identity Crisis. ¿Pero qué tenía que ver con Maxwell Lord? No me acuerdo, ahí me enredaste. ¿Que Wonder Woman mata a Maxwell Lord? Pero no fue ahí. Bueno, no, fue, pero, o sea, fue derivado 52. De lo que pasa ahí. Ya no me acuerdo de la circunstancia, esto fue hace bastante tiempo. Pero lo que sí recuerdo es que hubo una historia un poco metida a la fuerza al final de 52, que fueron cuatro números donde creo que Greg Rucka escribió la historia. Sí, Greg Rucka. Pero fue un poco forzada por la editorial, que era la idea de, no sé cuál era el objetivo, pero Superman estaba siendo controlado por Maxwell Lord y iba a matar, no me acuerdo a quién, creo que a Batman. Y Wonder Woman, para evitar esta pelea fatal, mata a Maxwell Lord para impedirle que siga controlando mentalmente a Superman. Pero eso tal vez temáticamente pueda derivar de Brad Meltzer, pero no específicamente de una historia de él, que yo recuerdo por lo menos. Sí, a fin de cuentas creo que dejó más huella en otras partes, porque también de ahí deriva el que de repente Catwoman ya no sea villana, sino esta antiheroína. Sí, o tal vez un poco de la serie de Catwoman, o un poco también del afán de los fans de verlos juntos. Pero ya la serie de Catwoman de Drew Baker, si bien no exactamente el romance con Batman, sí venía planteando la idea de un personaje más antihéroe que villana propiamente tal. Sí, sí, o sea, lo habían planteado, pero el tener ya esta versión que de plano se convierte no solo en el héroe de Batman, sino del resto de los héroes de Gotham, pues es resultado. E incluso en algún, creo que fue en el one shot de Satana que hace Paul Dini, y Satana reflexiona al respecto y se pregunta si el cambio de Catwoman se debe a lo que ella hizo a la hora de borrar su mente. Ups. Desde que, pues sí, Ups. dejó algo de huellas. ¿Será que cuando hice que se olvidaran de las identidades de todo, hice esto, accidentalmente provoqué que dejara de ser villana? Tratemos de hablar poco de Identity Crisis, pero creo que Sí, no, no vale la pena. no es buena idea volver a caer en ese lugar. Ok, hay una noticia que no es tan importante, pero por lo menos vale la pena destacarlo, que Spawn número 300 destacó en el mes de septiembre como la revista más vendida después de muchísimos años. Pero se destacó, vaya, de qué forma. Vendió más de 200.000 ejemplares exactamente. Bueno, según el cálculo que hace el sitio ICB2, vendió 262.599 copias a un valor de $7.99 de portada. Eso son. Y hice la cuenta, Beto, solo para tener envidia. $2.098.166. ¡Wow! La de cantidad de pelotas que Todd McFarlane puede comprar con eso. Entre otras cosas. Sí, espero que Jason Sean Alexander se lleve una buena tajada de eso. Hasta tengo entendido, McFarlane paga bastante bien y yo asumo que también Sí. lleva regalías por ventas, así es de que, pues sí, seguramente le toca una buena tajada. Qué bueno, porque es un desperdicio tener un artista tan bueno enterrado haciendo la guía Spawn. Pero Bueno, la pues, en verdad fin. es que no me atrevería a ir tan lejos como tú, Beto, porque no leo Spawn desde, uf, desde que peleó con Overkill, creo. O un poquito después. No, no, Por no, ahí. no sé, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que leí un cómic de Spawn, pero si fuera bueno, algo escucharemos al respecto, ¿no? Y nadie te habla de lo bueno que es Spawn. Cada vez que a veces ponen las noticias o incluso en redes sociales, es porque hay una portada variante o porque tal artista les hizo una portada o cuando llegó Jason Alexander. No, no es como si todo el mundo esté hablando de lo buenas que son las historias, ¿verdad? Nunca ha pasado. Jamás pasará. No, creo que la única vez que trataron de decir esto no es tan malo fue cuando Frank Miller, Dave Sim y Neil Gaiman escribieron Spawn hace. Y Alan Moore. Y Alan Moore hace Y todos los años atrás. algunos meses después de eso, Grant Morrison. O sea, sí hubo por ahí un lapso entre el número 7 y el 25, más o menos. Hay 7 u 8 números que valen la pena. Pero fuera de eso, realmente no hay mucho de dónde escogerle. Entonces, cuando de repente lo ves en las noticias es porque tiene una nueva portada variante o porque McFarlane regresó a dibujar alguna ilustración del personaje. Lo que me lleva también a esto de. Por lo menos ha hecho más portadas, porque y creo que no ha repetido nuevamente las dos portadas que suele repetir siempre. Sí, lo ha hecho, les repite constantemente, pero yo O sea, incluso últimamente, yo digamos. me burlaba de su Pero portada del número 300, que se expone en una pose completamente genérica. Y yo sí. no recuerdo si lo comenté aquí o fue en otra parte que dije que seguramente le había consejo a Jim Lee, oye, para un número de aniversario, algo así memorable, ¿qué hago? Ah, así parado en una pose X. Eso funciona. Ok, de todas maneras es súper destacable que una revista que lleva tanto tiempo a la venta, de pronto y porque sí, aparentemente no sé cuál es la razón, todavía no leo un artículo que lo explique, empezó a subir y a subir en el top 300, en el top 100, y logró recuperar o sea, ganar el número 1. Bueno, es un número de aniversario y con portada variante y todo lo que quieran, pero la serie mensualmente está vendiendo ya más de 40.000 copias, lo que es extraordinario para cualquier serie independiente. Yo lo atribuyo al artista. Ok, está bien. Así que eso, esa es como la noticia que se nos quedó, de hecho, porque estamos grabando el día ya lunes, pero el domingo 20, ¿cuánto? 28, Ocho. 27 de 27. octubre. Lunes 28 y grabamos la vez anterior el día miércoles 23. Han pasado pocos días y mi atención ha estado en otro lado. Así que no hemos visto demasiadas cosas interesantes. ¿Había algo más importante en tu vida que grabar un episodio de Comic Verso? No sé si en mi vida, pero como consecuencia de donde vivo, sí. Ok, está bien, si tú lo dices. Yo lo digo. Así que eso, no sé si viste algo tú por ahí, Beto. Y pues no, te digo, ha habido por ahí anuncios de cosas de elencos, por ahí. Anuncios de cómics que estaban en pausa y regresan. Por ejemplo, Brian Azzaro y Eduardo Risso ya anunciaron que van a retomar Moonshine, lo que vendría a ser su tercer arco, el número 13, aparece en noviembre. Ya hablan de que van a retomar la historia donde se quedó con un nuevo arco, lo cual me parece bueno porque es de esos cómics que valen bastante la pena. Azarelo de repente se convierte en un volado, no sabes qué Azarelo te va a tocar, pero me parece que has colaborado con Ado Rizzo, es una buena noticia, y si han leído Moonshine, pues sabrán que la serie es buena. Y por ahí, además de Seven Sounds de Maxwell Lord, apareció el primer tráiler de Bloodshot, esta película basada en el personaje de Valiant Comics. Que pues viendo el tráiler, pues la idea de basado en el cómic, pues es una vez más lo más vago posible, tomar una premisa similar y llevarla a la pantalla. En este caso, al tener a Vin Diesel, pues seguramente habrá una atención importante sobre el cómic. Pero a mí lo que más me llamó la atención fue descubrir que uno de los productores de la película es el ex CEO de Valiant, a quien sacaron de la compañía en una toma hostil hará cosa de año y medio, 2 años. Dinesh, como quiera que se pronuncie su apellido, no lo recuerdo exactamente, pero pues, es uno de los productores de la película. Entonces pues será curioso a ver qué tal le va a esta producción. Como película de acción se ve entretenida, ya veremos qué tan fiel es al cómic. Bueno, el cómic lo escribe Matt King, ¿no? O lo escribió Matt King un tiempo, ¿no? Sí es. Bueno, cuando lo comentamos en Comicverso fue la única vez que lo leí, lo siento. Y era bastante bueno, en realidad, como casi cualquier cómic de Matt King. Nunca leí un cómic malo de Matt King. No, tiene un estándar de calidad bastante alto y pues en su momento lo comentamos, ¿no? Los lanzamientos de Valiant en este revival que se dio hace unos años y en general eran de bueno hacia arriba y pues habrá que ver Sí. qué tal le van. La película es para estrenarse en febrero del próximo año y pues a ver qué efecto tiene esto en las publicaciones de Valiant, porque pues parte del sacar a Dinesh de la compañía pues era justamente esto, el tratar de darle un énfasis a llevar las propiedades a otros medios. Este es el primer caso, pero por alguna razón pues él todavía está involucrado en ese proyecto. Shamdasani. Supongo que se pronuncia así, no lo sé realmente. Propongo, no sé, no, nunca lo he escuchado pronunciado en voz alta, pero no parece tener nada que llevar a una posición más exótica. Sí. Bueno, el trailer se ve bien y yo imagino que habrá alguna preocupación porque sea un proyecto de. Ah, es que Vin Diesel ha tenido tan pocas películas buenas. Cuando se destacó, no sé, con. Bueno, obviamente con Rápido y Furioso, pero los proyectos que trataron de lanzarlo a él como héroe de acción, ¿Qué tienes en no contra de hay Triple realmente X? ninguno bueno. ¿Qué tienes? Triple X es la más entretenida de las que recuerdo en estos momentos, pero ¿Qué tienes en contra de A Pitch Man Black? Apart, Pitch Black también es buena, la primera, porque todas las otras de Riddick han sido bastante malas. Sí, la verdad sí. Pitch Black es una película que logra crear tensión y tiene buenas escenas de acción y para el presupuesto que tiene se ve muy bien. Es una película de ciencia ficción de bajo presupuesto súper bien lograda. Pero las otras películas de Riddick, que además centraron todo en Riddick, no, ninguna ha sido muy buena que digamos. No, lamentablemente no. Sí, como que a veces no escogen sus papeles. Decías de películas de acción, esta de Babylon AD, creo que la idea era buena, pero la película también es bastante malita. Sí, y no sé, bueno, yo considero que él tiene una buena presencia escénica y es como un buen héroe de acción, pero no ha logrado concretar un proyecto bueno más allá de, obviamente, los super éxitos que han sido las películas de Rápido y Furioso de las 5 en adelante. Que en realidad han sido un éxito en general todas, ¿no? Porque las primeras eran de presupuesto mucho más modesto, pero les iba bastante bien en taquilla. Estuviera o no Vin Diesel ahí. Claro, pero a lo que me refiero es que no eran megaproducciones como las que son ahora. No era era un actor de proyección, pero no era una superestrella. Pero ahora, estando en una franquicia de esas características, pasa a ser estar como a otro nivel, digamos. Che. Por lo menos de expectativa, no sé si de lo que produce. Sí, eso sí. O sea, realmente no lo puedes ver como un actor taquillero porque fuera de la franquicia de Rápido y Furioso, pues no ha funcionado. Entonces, habrá que ver qué tal funciona esto. El tráiler se ve bien como una buena película de acción, pero pues habrá que esperar hasta febrero del año que entre y ver realmente cómo salió la película. Diría que si copian el cómic, le debería salir una película buena. Si no se separan demasiado del cómic, no tendría por qué salir algo malo. Sí, ahí, este es de esos casos en donde sí les conviene apegarse un poquito más a la fuente. No tratarlo como hacer un cómic de Miller, donde lo ideal es hacer exactamente lo opuesto. Quédate con los nombres y hacer otra cosa. Básicamente, las mejores películas basadas en Ok. propiedades de Mark Millar son lo que han hecho. Voy a quedar con el título y un par de ideas y voy a hacer mi propia historia. Sí, bueno. Es un poquito. Es poquito pesada la mano de Mark Millar en sus historias. Y bueno, dejemos a Mark Millar de lado. Tampoco es un buen tema de discusión. Beto, ¿qué te parece si pasamos a responder las preguntas de nuestros Me escuchas parece bien. ¿Qué tienes por ahí? o auditores? Nada, o sea, tengo lo mismo que tú, lo que nos llegó a través de Twitter. Ok, entonces sí, déjame ver. Según yo, teníamos una que llegó en la semana, que era lo que se ha quedado más atrasado, que era de Mr. Pulp. ¿Vale la pena conseguir todo Bloodshot? Solo tengo los cuatro primeros de Kamite. Pues lo que decíamos, ¿no? ¿Qué público, Camite? No Kamite, los tengo del idea. relanzamiento justamente de los que hablábamos, estos de Madkind. Pues al menos toda esa serie es bastante buena. Si es de que, pues todo, pues ya dependerá de realmente qué tan fan es del personaje o si te gustó lo que leíste ahí. Vamos, porque si hablamos de todo, a lo mejor quiere preguntar sobre la serie de los 90, que me parece que al menos tuvo también un primer año bastante destacable. Pero, pues más que decir vale la pena conseguirlo todo, pues yo creo que más bien sería pensar si te gustaron esos números que leíste. Si es así, pues a lo mejor convendría que trataras de conseguir los TPs que ha estado publicando Valiant en inglés, porque pues en español no va a haber otra opción, pero a lo mejor los TPs, por lo menos lo exhibe Madkind, probablemente si te gustó estos primeros números, seguramente también serán de tu agrado. En términos generales, me parece que el nivel de calidad de las historias en Valiant es por lo menos de bueno y sólido, así es de que si te gusta lo que leíste, pues creo que sí, valdría la pena que siguieras adelante con la serie. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Alberto, principalmente porque no lo puedo contradecir. Pero sí, yo leí un poquito más que esos cuatro números. Si es que son exactamente los cuatro números y no ocho, no sé cuántos números por la revista sacaron. Pero creo que leí como hasta el número 10 y después seguí escuchando que la revista seguía bien. Mientras se mantuvo Matt Kind, que yo entiendo que se pronuncia así, la serie fue buena. Y no, hasta donde sé, no ha bajado de calidad, no, pero entiendo que Matt King ya no está escribiendo Bloodshot. Hace algún tiempo ya. Sí, ya tiene un par de años que salió de ahí, pero pues en general, cuando traen nuevos escritores, generalmente les dan suficiente mano suelta como para hacer un buen trabajo, entonces no creo que haya bajado, tiene bastante que no sé exactamente en qué vaya ahorita. Ok, a ver, ¿qué otra pregunta nos llegó? Héctor McCoy pregunta, ¿podrían hablar un poco de Man-Thing? ¿Por qué no pegó como Something y recomendar algunas historias? Saludos. Uy. Yo creo. A ver. De partida soy un poco joven para hablar de esto. Porque realmente, cuando eran como contrapartes propiamente tal, los dos personajes habrá sido los 70. Y en esa época no sé si alguno de los dos pegó tanto realmente. Porque las épocas más famosas de Man-Thing son la de Steve Gerber o Gerber. Y la de Alan Moore, obviamente. Pero por un lado tienes un cómic que es, no sé, existencialista. Y por otro lado tienes un cómic de fantasía. Entonces no sé exactamente cómo comparar a los personajes. Más allá de la obvia similitud de la apariencia y de los orígenes. Pues sí, yo creo que ese es el mayor punto de comparación entre ambos, esa similitud visual, y que aparecieron muy cercanos, ¿no? Mucha gente piensa que Man-Thing es una copia de Swamp Thing, cuando en realidad apareció un par de meses antes, no recuerdo bien, uno apareció a finales de la primavera, por ahí de abril, mayo, y el otro apareció hasta el verano. Man-Thing es un poquito más viejo, es de estos personajes que cuando estaba Marvel tratando de diversificar un poquito y alejarse de los superhéroes o tratar de darle tintes de otras cosas, en particular en los 70 que se ven este revival del horror gracias a las revistas, fue una de los personajes que cayeron por ahí y como mencionas, pues lo de Steve Gerber tal sea la etapa más recordada del personaje, que aparte me parece que es de lo poco que se ha reimpreso y de vez en cuando con el personaje de Manting. Yo creo que la cuestión de la popularidad, pues me imagino que mucho tiene que ver con los artistas, ¿no? Y probablemente si no hubiera pasado en su momento Bernie Wrightson por Swamp Thing, tal vez el personaje no hubiese llamado tanto la atención. Y pues ya ni hablar de los 80 cuando Alan Moore lo toma y siembra las semillas de lo que eventualmente se convertiría en Vértigo, ¿no? Al hacer un cómic con una temática más madura, un horror psicológico, no, no tanto de tratar de espantar, sino de tomar historias perturbadoras. Creo que eso fue lo que distinguió en su momento a Swamp Thing, mientras que Manting siempre fue un poquito más contenido, ¿no? Exploraba el tema del miedo, pero desde una forma bastante menos, no sé, como no tan pomposa ni tan exuberante. Entonces se convirtió en un cómic más bien de culto. Entonces sí, me parece que la diferencia en eso podría ser justamente la visibilidad que tuvo en su momento por artistas o escritores. En cuanto a historias recomendables, pues es que no tiene arcos memorables, así como podemos hablar de los arcos que hizo Alan Moore o lo que hizo después Rick Beach con el personaje. Me parece que en Manting no tenemos una saga que te pueda llevar de una forma similar a que pienses que es una lectura esencial del personaje. Porque la misma forma en la que está escrita la historia hace que a veces no sea el protagonista de las historias, ¿no? Sino que lo que importa es lo que sucede a su alrededor. Y eso es algo que pues hay lectores que no les agrada la idea de tener un personaje que no sea el centro de la historia. Sí, bueno, y en general, que de esto hemos hablado varias veces, cuando están acostumbrados a los cómics actuales, incluso si partieron con los cómics antiguos, volver a leer cómics antiguos es una experiencia un tanto, en ocasiones un tanto difícil. Pero bueno, le podrían dar una oportunidad. Yo realmente no sé de qué otra manera compararlos más allá de lo que hablamos recién. Creo que vale la pena disfrutar los dos, ¿no? No hay por qué hacer una competencia Coca-Cola, Pepsi, respecto de Swamp Thing y Que Manting. además el tono de la historia es muy distinto, entonces realmente no me parece que sea una competencia directa entre ambos personajes. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí? De las que nos llegaron con el hashtag Comicverso responde, que sí checamos, aunque no lo crean, allí es donde la estamos encontrando. Sutons nos dice: imagino que eran haberse hablado de Locke & Key alguna vez, pero me gustaría saber su opinión de la serie si hay en el one shot que salió para la Comic Con de Nueva York, donde parece que la mansión será reconstruida. Bueno, anunciaron hace poco que van a hacer varios cómics más de Locke and Key, así que no tengo muchas dudas de que van a reconstruir la mansión porque da la impresión de que van a hacer un par de miniseries más por lo menos. Sí, no, Así que eso por un lado. no dieron muchos detalles, fueron más bien vagos. Por el otro es una serie muy buena y con unas ilustraciones extraordinarias de Gabriel Rodríguez que cada vez dibuja mejor. Y además si lees la serie completa, a lo largo de la serie se ve su crecimiento, ¿no? Empieza como un artista sólido y Sí. hacia el final ya su progresión artística es impresionante. Además que, bueno, algo que tal vez algunos no sepan es que Gabriel Rodríguez es arquitecto. Entonces él hizo un modelo de la casa virtual. Por lo tanto, él, una de las cosas a las que le ponía mucha atención, porque es relevante a la forma en la que cuenta las historias, es la ubicación dentro de la casa y que tenga sentido a la forma en la que los personajes se mueven dentro de ella. Y creo que progresivamente Gabriel Rodríguez ha sido un tipo que se ha vuelto muy muy detallista. Hace un tiempo escuchaba un podcast donde lo comparaban con P. Craig Russell. Y cada cierto tiempo, si no lo siguen por Twitter, síganlo. Pone videos donde está entintando sus dibujos y son una cosa ya impresionante la cantidad de atención al detalle que le está poniendo. Porque sus lápices son detalladísimos y sobre eso hace un entintado muy detallado. Más. Digamos, con más fino, más certero, que es la idea del entintado, pero es muchísimo trabajo el que pone en cada página. Sí, yo creo que esa es una de las cosas en las que creció, ¿no? La atención al detalle se fue refinando, aparte de que su trazo adquirió todavía una mayor limpieza. El detalle que empezó a poner en la página, sobre todo en los proyectos que ha hecho después de esto, en Sword of Ages, ya te das cuenta de repente de el manejo de texturas y otras cosas que empezó a hacer, pero lo que aquí es. Sí. Y hay un proyecto que yo todavía no leo y que Me lo quiero comprar porque las imágenes que he visto son muy bonitas y no tengo idea si será una buena historia o no, pero como que no me importa mucho. Es la miniserie o la historia de dos partes que sacó con, creo que con Chris Ryle, de La Isla del Doctor Moreau, que se publicó hace poco a través de IDW. Sí, tiene unos meses apenas. Sí, ni, no, no lo Sí. recordaba, pero sí, Y suena que. muy atractivo. Sí, hay unas imágenes que muestra con estas criaturas de la isla en este ambiente un poco como, no sé, como en un clima medio selvático, una cosa así, y exótico, y la verdad es que te dibuja hasta las hojas de los árboles, Gabriel Rodríguez, realmente impresionante. Creo que un nivel de detalle que no veía, a ver, no, o sea, hay varios dibujantes que le ponen ese nivel de detalle, pero Art Adams es un tipo que dibuja esa con ese nivel de detalle, por eso no hace cómics, pero es impresionante lo que está haciendo. Sí, la verdad es que todo lo que ha hecho desde ese entonces Rodríguez es bastante bueno y en general la serie, sí creo que la comentamos hace ya varios años, pero sí me parece que es una muy buena serie de horror, que el primer intento por llevarla a la pantalla se frustró, ahora ya sabemos que la serie está en producción y eso fue lo que revivió el interés y lo que seguramente convenció a Joe Hill y Gabriel Rodríguez de que era momento de retomarla y sacarse las otras historias que tenían por ahí. Sí, ojalá que salga todo bien con eso. Ok, me toca a mí, ¿cierto? Sí. Ok, Willy, arroba Willy Lugo 450, pregunta: hola, buenas tardes. Si pudiesen comentar un poco del trabajo de Chip Zdarsky en sus trabajos de White Trees y Daredevil. De antemano, gracias. Ok, Daredevil no lo he leído, no sé si lo leíste tú, Beto. Leí los primeros. Creo que lo comentamos un poco la otra vez que hablé de Spider-Man, tú hablaste un poquito de Daredevil. Sí, no he leído todo, no voy de corriente, pero sí los primeros números. Me gustó lo que estaba haciendo con el personaje. Ahí sí, mi idea esta de esperar a que haya más cómics o arcos completos para leerlo fue que no le seguí, pero lo poco que leí, los primeros números de su interpretación de Daredevil me gustaron bastante. Y la otra serie que menciona esta de White Trees es un cómic de fantasía. Es una miniserie de dos números que publicó Image hace un par de meses, ¿no? No tiene realmente mucho que salió, creo que aparecieron en agosto y septiembre, si no me equivoco, los dos números, que aparte es uno de esos casos extraños, ¿no? Una miniserie de dos números es algo inusual, sobre todo si no estás en Marvel o DC, que contarás con una visión adicional. Este fue un proyecto que apareció a través de Image Comics y donde introduce un mundo fantástico, que se refiere como Black Sand. Me imagino que tiene la intención de en algún futuro tener otras historias en ese mismo mundo. Esta miniserie la dibuja Chris Anka con colores de Matt Wilson, que para fines prácticos son el equipo artístico de Star-Lord y de Runaways. Y creo que también estuvieron los dos juntos en Captain Marvel, ¿no? No recuerdo si era Matt Wilson quien lo coloreaba, pero la historia pues, es un cómic de fantasía inusual. Es una historia de unos guerreros que son forzados a volver a pelear, pero en general me parece que está bien, pero sí te quedas con la impresión como de que es más el prólogo, introducción a una historia más grande. Te cuento una historia completa, pero sí me parece que es demasiado corta como para pensarle como un todo. Yo me imagino que en algún momento regresaré a este mundo con la intención de encontrar algo más, pero me gustó bastante la serie. Ok, eso. Yo leí el número uno y me llamó la atención el contenido sexual porque no supe por qué era, pero no es común que haya tanto contenido sexual bueno, en cómics de Image en general, diría yo, aunque no los he leído todos, pero creo que servía bastante bien en la historia. Así que eso. Además de que Eso por ahora. creo que es parte de lo que ayuda a ser interesante la forma en la que lo cuentan, ¿no? Porque no son nada más estos tres guerreros veteranos que de repente regresan del retiro para volver a pelear, sino que descubres que un par de ellos son pareja y que además uno de ellos es bisexual, ¿no? Porque tuvo una hija antes de. Entonces me parece que es interesante. Starsky siempre trata de poner contenido sexual en sus historias de una u otra forma. Sí, sí hay cómics con un alto contenido de esto en Image, mayormente cosas que ha hecho él, por ahí algunas cosas que ha hecho Matt Fraction y Howard Chaykin, han hecho cosas que muchos Ah, bueno, dirían, sí. ¿cómo? Cuando hizo Black Keys 2. Por ejemplo, esa de la Sam, están las mismas sex criminals. Entonces sí ha habido sí. cosas por ahí, como dirán los abuelitos, subidas de tono por allá en Image Comics. Entonces sí es... Sí, es que es bastante explícito, para allá está una escena de orgía en este cómic. Entonces eso sí, obvio que llamó la atención, pero la no es esa la historia, es parte de la historia. Sí, ese es el trasfondo, es algo que parece dentro del trasfondo de la historia, ¿no? Es parte de la construcción de este mundo y me parece que está bien. Y insisto, a mí me gustó, me queda el gustito este incierto de que al ser tan corto sí como que sientes que te queda de ver más, porque aparte me parece que tiene un planteamiento de este mundo de fantasía bastante interesante. Entonces ojalá y eventualmente regresen, ojalá que sea también con Chris Anka y Matt Wilson como colaboradores, porque la es que funciona bastante bien. Sí, me gustaría ver más historias de este mundo de Black Sands, pero en general me parece una buena serie. Y de Daredevil, insisto, leí los primeros, pero también me gusta mucho el rumbo que estaba tomando el personaje. Ok, nos queda la última pregunta, que sería de Chamuco del Mal, Chamaco del Mal. ¿Qué pregunta? ¿Recomendaciones de cómics de terror para la temporada, que ya me quedé sin qué leer? Recomendamos, creo que en el capítulo antepasado, 170 o hace por ahí. Hace dos o hace tres hicimos por ahí algunas recomendaciones de cómics de terror. Y si lo que quieres es mucho material que leer, que se consiga los tomos recopilatorios de Eerie, Creepy, las series de la Icy Comics, que ya hay muchas versiones para diversos presupuestos, así es de aquí. Si lo que necesitas más material de lectura, ahí hay mucho de dónde escoger. Sí, hay bastante. Incluso hay unos tomos bien bonitos y unos no tanto. Yo tengo los no tan bonitos, pero no muchos que digamos. Yo me estoy esperando a las cajas estas slipcase de lujo que traen cuatro tomos, que van tres cajas, pero... No, no, de esas no. Ah, yo sí. No me aguanté las ganas. Me imaginé que no. Sí, afortunadamente todas salieron antes de mis gastos médicos, así es de que fue posible hacerme con las tres cajas y me imagino con los tomos que hay ya debe alcanzar para una cuarta. Y además fue posible retenerlo. Además. Qué bueno. Otros cómics de terror del momento, no se me ocurre qué más recomendar aparte de lo que ya mencionamos. Sí, las recomendaciones que hicimos la vez pasada, ¿no? Está lo de Harrow County. Hay algunas antologías. En Image estaban las antologías de zombies que aparecieron hace algún tiempo. No se me ocurre así de momento otra cosa que no hayamos comentado ya anteriormente. Yo en particular no soy muy bueno para leer ni cómics de terror ni ver películas de terror. Porque o me dan miedo o las encuentro tontas. Entonces ese es mi problema. Pero dentro de lo que puedo recomendar, ya recomendamos bastante. Así que te recomiendo que le pongas atención a los episodios que escuchas. Sí. Eso podría ayudar. Ok, Beto, creo que eso es todo lo que tenemos de preguntas. No sé si se nos quedó algo por ahí. Por acá acabo de revisar el hashtag y las respuestas. Y aparentemente ya no se nos queda nada en el tintero. Ok, voy a aprovechar de recordarles que esta semana viajo. Si todo sale bien, voy a ir al sur de Chile, a la Patagonia, a las Torres del Paine. Así que es probable que no haya episodio de Comic Verso hasta la segunda semana de noviembre. El episodio 174 se va a postergar una semana. Probablemente en una de esas logramos grabarlo igual la próxima semana, pero les aviso de antemano que es probable que no. Sí, básicamente porque si no estás en casa nos complica mucho la logística. Ya antes hemos pasado por esos problemas. Sí, alguna vez lo intenté grabar estando de viaje y no resultó. Además, ¿qué saca uno con grabarlo de viaje si después hay que editarlo y cuándo voy a tener tiempo para hacer eso? Sí, básicamente. Llego el domingo bien, bien tarde y el día siguiente tengo que trabajar, entonces es difícil. Sí, me imagino. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana? Bueno, terminé de leer un cómic que tenía postergado ahí al lado de mi escritorio hace mucho tiempo, que como saben soy fan de Sean Gordon Murphy y Batman White Knight o White Knight era un cómic que quería leer porque me gusta mucho el dibujo. Ahora, el cómic en sí no me gustó tanto, pero creo que de todas maneras vale la pena leerlo, ¿no? Entiendo que tú también lo leíste, Beto, ¿no? Sí, yo lo leí planta cuando salió. Sí, creo que me esperé a que saliera por ahí el número 4 o algo así. Empecé a leerlos y ya los últimos días los leí planta como me fueron saliendo. Y en general, me gustó la historia. Me parece que hace un buen repaso de, de la mitología del personaje, reinterpreta algunas cosas y me parece que lo que hace con Joker es destacable, sobre todo porque se sale de esta necesidad de tratar de hacer el personaje mucho más profundo y perturbador de lo que en realidad es que se ha puesto de moda en años recientes, entre lo que han hecho por ahí Scott Snyder y demás con el personaje, creo que terminaron por desviarlo un poquito de esta idea de este psicópata impredecible al que enfrentaba a Batman, y me parece que Sean Gordon Murphy logra rescatar un poquito de eso y utilizarlo de una forma original, que me parece que es algo que siempre se agradece cuando alguien logra hacer algo de esa forma, y creo que tiene muchos guiños a partes importantes de la historia de Batman. En términos generales, me parece que la serie está bastante bien, y independientemente de si les gusta o no la historia, creo que tan solo el arte hace que valga mucho la pena. El trabajo de Sean Gordon Murphy, en donde quiera que lo vean, se darán cuenta de la gran calidad que tiene narrativa en términos de secuencias de acción, atención al detalle y demás. Me parece que es uno de los mejores artistas trabajando en la actualidad, y la verdad es que vale mucho la pena lo que hizo en esta serie. Ok, lo vamos a comentar con spoilers, a ver si lo podemos conversar un poquito la historia. La idea básica es la que está en la premisa de la historia, que es que el Joker se cura, se vuelve cuerdo. Y esto ocurre porque Batman es un poco volver sobre el Batman Milleresco. de los 80, claro, el Batman de Miller. O el Batman post-Miller, que influyó tanto en los cómics de Batman de la época, que estamos hablando de 1986 a 1900, bueno, mucho tiempo después, pero específicamente hasta 1989 aproximadamente, cuando aparece Tim Drake, y que influye en la muerte de Jason Todd y en varias historias de la época. Entonces, la idea de que Batman cada vez está más descontrolado. Acá la toma Sean Gordon Murphy en. Creo que trabaja un poco más esta idea de la desaparición de Jason Todd como un factor desequilibrante para Batman. También está algo que no anuncian, pero que tiene que ver con el estado de salud de Alfred y una serie de problemas que se van acumulando en la vida de Batman y que lo van sacando de su eficiencia clínica habitual, podríamos decir. Y el Joker que se plantea en esta historia es uno que han propuesto varios escritores, que es la idea del némesis de Batman, que incluso está un poco cimentado en lo que uno ve en The Killing Joke, la idea de que se necesitan uno al otro, de que el Joker existe por Batman y Batman existe para detener al Joker. Entonces tienen esta especie de relación similar a la que podría tener una pareja que tiene una relación muy tormentosa y a mal traer, donde se aman pero se provoca mucho daño, y eso es bastante literal. O sea, la idea aquí de una especie de romance platónico, de enamoramiento específicamente de parte del Joker, y tal vez un enamoramiento de parte de Batman con el Joker, pero que tiene tal vez algo así como una supresión mental respecto de eso, es una de las cosas que plantea Murphy en esta historia. La otra es rescatar varios elementos de tanto de la mitología de Batman como de cosas que no son de la mitología de Batman. Básicamente hay toda una secuencia que es un episodio o una película de Rápido y Furioso. Es como una mezcla de Rápido y Furioso 5 con Rápido y Furioso 4, Beto, diría yo. No sé si te parece que era eso. No sé si esa era la idea, pero termina siendo reminiscente. Ok. Entonces, el planteamiento aquí es, Batman pierde el control y el Joker ya no está en posición de atraer la atención de Batman. Y esa especie de desprecio, despecho o el maltrato que le provoca a Batman, y que en definitiva se traduce en que lo golpea hasta casi matarlo y lo obliga a consumir unas pastillas que le devuelven la cordura, lo inspira al Joker a intentar una fórmula distinta para combatir, curar, atraer a Batman, algo por el estilo. Y la personalidad del Joker es reemplazada por la de Jack Napier, que es el nombre del alter ego del Joker que conocimos en la película de 1989, que hasta donde yo sé sale de esa película y algunas veces se ha utilizado en el cómic, pero no es realmente la verdadera identidad del Joker. Tampoco lo es el de la película de actual. Así que un poco eso. No sé si vale la pena que contemos mucho más de la trama, Beto. No, creo que en términos generales esa es la premisa del asunto, ¿no? Lo que mencionas, parte de esta relación de dependencia, este amor-odio que ahora que mencionas lo de la película, pues es lo mismo que se hablaba en aquella película del 89, ¿no? Ese hecho de que se crean mutuamente y Joker es el detonante que hace que Bruce Wayne decida convertirse en Batman y años después, cuando él es un delincuente de poca monta, Batman es quien lo convierte en Joker y a partir de esta dualidad entre sus carreras como vigilante y villano respectivamente, entonces parte de ese punto juega con esta idea de un Batman que se sale de control y empieza a tomar métodos mucho más extremos. Y coincide con que este impacto que genera este shock que le provoca a Joker es lo que lo lleva a volverse cuerdo, termina por convertirse en el caballero blanco, este protector de Gotham que decide ponerle en orden más allá de todo lo que hizo Batman en sus años de vigilante. Entonces me parece que El es Salvador de Gotham. básicamente un poquito la idea con lo que trataban de jugar, que fuera Harvey Dent en la trilogía de Nolan. Y eso es lo que hace aquí con el Joker y convertirlo en este personaje que trata de poner orden en una ciudad que ha estado sumergida en el caos durante mucho tiempo, en parte causado por él mismo, en parte por las actividades de Batman y su forma de lidiar con los criminales. Entonces, en términos generales, me parece que eso es lo que hizo Murphy, es explorar un poquito la idea del personaje y la relación que tiene con su villano más representativo. Y me parece que lo hace de una forma muy buena. Los visuales, insisto, es la parte más atractiva del cómic. Pero entonces me parece que es una historia que vale mucho la pena leer. Fue una miniserie de 7 números. Y ya hay un tomo recopilatorio que incluye la historia completa. Y como mencionabas, ya está por ahí apareciendo Curse of the White Knight, que es una secuela de la que yo leí el primer número. Y me parece que sí, ya se siente un poquito diluido. Creo que ese sí es el claro efecto de que la historia que él quería contar ya la contó y esta segunda serie parece mayormente por intereses económicos debido a lo bien que le fue a la serie original, pero pues habrá que ver ya que la concluya qué tanto logra sacarle a este mundo que creó con esta peculiar versión de Batman, pero en general me parece que esta miniserie de 7 números se sostiene bastante bien, es un trabajo muy muy sólido en el que Sean Gordon Murphy demuestra que aparte de ser un artista, es capaz de contar una historia de una forma bastante competente. Sí, en términos generales sí. Yo encuentro que una cosa que me llama la atención es que no sé si Murphy le gusta dibujar cosas atípicas o le gusta autodesafiarse, porque elige dibujar cosas que son difíciles de dibujar y que él logra hacerlas bastante espectaculares. Por ejemplo, la famosa persecución de autos de la que hablábamos hace un rato, que es algo de que comentamos hace algunos episodios. No es lo más emocionante del mundo dibujar que persecuciones de auto, combates de aéreos en cómics, porque la forma en la que funcionan las secuencias en los cómics no permite que tengan el mismo atractivo que en una película o en un evento deportivo. Pero Murphy se las arregla para que sean súper interesantes. Y lo otro que me llama un poco la atención es que encuentro que no sé exactamente cómo trabajará Murphy, porque hay dibujantes y escritores que parten con bocetos, después hacen un guión completo y después lo dibujan, y otros que, bueno, van avanzando con la historia en la medida de lo que la historia le demanda. Un par de cosas que me llamaron la atención es que, a pesar de ser una historia de 7 partes, no se lee como una historia de 7 partes, se lee más como una novela gráfica, como una historia continuada. Y si bien tiene uno que otro cliffhanger, la historia no es realmente el fuerte. No sé cómo habría sido leer esta historia número a número. Encuentro que algunos de los cortes no son particularmente dramáticos o llamativos. Y en ocasiones también considero que le falta un poco de texto a la página. Encontré que en algunas partes no era suficientemente explícito respecto de algunas cosas que estaban pasando después de un rato, o tal vez me distraje un poco, no sé. No era tan fácil seguir en algunas partes, como que tomaba hacer unos pequeños saltos lógicos para entender bien lo que ocurría. Y creo que se habría solucionado con un par de cuadros de texto por aquí y por allá que hicieran mejores introducciones sobre las distintas secuencias, pero es un artista en rápido crecimiento Murphy, no como dibujante, pero sí como autor completo. Sí, Y creo que es bastante, bastante superior a la media. O sea, creo que es un tipo que vale la pena solo por su capacidad artística, pero como escritor está creciendo bastante rápido. Y yo creo que en un par de años más va a terminar de convertirse en un monstruo, Murphy. sí, que son dos cosas que sorprende, ¿no? Porque descubres que aprende de sus escritores, seguramente es un parte del crecimiento, ¿no? Porque alguien como artista, pues empiezas tratando de pulir tu estilo, tu narrativa, pero pues la forma de contar una historia la aprendes de la gente con la que trabajas. Y se ve que Murphy ha estado poniendo atención, ha trabajado con escritores como Scott Snyder o Rick Remender, y pues sí, su crecimiento como narrador, más allá de su trabajo gráfico, la verdad es que ha crecido bastante y vale mucho la pena. En parte me recuerda un poquito a lo que pasó ahora con esta miniserie que empezó Stefan Sejic de Harley Quinn, que es Harleen. Apareció el primer número y también me dejó la misma sensación porque había leído ya cómics distintos por él, pero básicamente son sus historias estas de humor y masoquismo. Ya sabemos que es fanático del bondage, pero descubrir que es capaz de meterse en la mitología de personajes ya conocidos y explotarlo bien, me dejó una sensación muy similar. Descubrir que es más que un dibujante capaz, es un buen narrador, y me parece que es algo muy, muy similar a lo que pasa acá con Murphy. Demuestra que es más que es lo que voy a decir, es más que una cara bonita, también tiene cerebro. Ok. Así que eso yo la recomiendo con algunos reparos. El principal es el siguiente. Es que hace, no sé, cuando era adolescente me encantaba esta versión de Batman, del Batman ambiguo que no se sabe si es tan malo como los villanos y bla, bla, bla. Ese tipo de historias oscuras y que transitan por el lado gris de la moralidad me atraía mucho más que lo que me atraen actualmente. Actualmente me gustan los héroes, no que no tengan defectos o fallas, pero sí que sean esencialmente heroicos. La idea de los héroes que no puedes distinguirlos del villano no me gusta demasiado. Creo que sirve para una historia o para dos, pero en general no es el tipo de historia que me gusta leer. Entonces, creo que Batman, producto de las historias de Miller, transitó por un periodo en el que el personaje era interesante para los lectores por esa ambigüedad moral, pero a la vez dejó de ser un héroe. Bueno, nunca llegó a dejar de ser un héroe, pero en algunos momentos se lo planteaba como un tipo demasiado cruel en la forma de resolver los problemas. Y creo que eso no favorece la idea de un personaje que es esencialmente heroico, ¿ya? Eso puede sonar muy, no sé, puritano de mi parte, pero es algo que a mí no me gusta demasiado leer o que se confunda a la hora de leer los personajes, sino la típica dicotomía de los personajes del héroe con el villano, o que se ve en la historia de superhéroes, se pierde la esencia de eso. Entonces, creo que un personaje puede tener fallas o debe tener fallas y debe poder resolverlas, pero esa voluntad de superarse a sí mismo y de hacer lo correcto, creo que debe primar a la hora de contar la historia. Entonces, no llega al punto en que se rompe el personaje, pero sí lo fuerza bastante Murphy en esta historia, y creo que eso es algo que en algún momento no me terminó de cuajar bien, y creo que le podría molestar a algún lector. A otros que no tengan ese tipo de consideraciones, probablemente no les va a importar en lo absoluto. Es que creo que estaba tomando la versión del Gotham Batman. Sí, ya es como ultra Sí, mile. pero es que esto que mencionas de lo del héroe, pues considera que hay gente que piensa que Punisher es héroe, cuando básicamente es imposible que lo consideres de esa forma. Más bien creo que aquí la cosa es, me parece que es interesante cuando tienes esta idea de Batman como un personaje oscuro y que a veces cruza la línea, porque te remonta a algunos temas clásicos de la literatura, ¿no? Y si vas a convertir en monstruos, corres el riesgo de convertirte en uno. Si, ¿qué tan oscuro puede ser para enfrentar a tus enemigos? Entonces me parece que Batman es un personaje que se presta mucho para jugar con esta dualidad, pero es algo que se tiene que manejar con mucho tacto, justamente para evitar que se convierta en un vigilante, que termines haciendo un Punisher o te vayas a los extremos, o al Gotham Batman, que termina siendo Miller en sus retornos al O personaje que más allá de de sus obras clásicas. O que Pero termine como Adrian Chase pegándose un tiro en la sien. básicamente, entonces sí me parece que es algo que se tiene que manejar con cuidado. Aquí me parece que sale bien librado porque lo que hace es jugar con la dualidad de invertir los papeles entre Joker y Batman, pero sí es algo que no en todas las historias va a funcionar. Aquí yo insisto en que me parece que la libró de una forma bastante competente. Claro, lo que pasa es que lo que logra hacer es que, bueno, ahí termino echando a perder la historia, pero no lo voy a explicar completamente, pero lo que sí voy a decir es que hay cosas que dice en algún momento que las presenta dentro de la historia, que las termina aclarando, y eso permite que uno sepa qué tanto cruzó la línea Batman o no. Y eso hace que el personaje se rompa o no se rompa. Y por eso creo que la historia no se pierda. Ahora, creo que la aclamación crítica podría ser un poco exagerada. Creo que esta es una revista buena, pero no es una revista excelente. Y creo que el arte destaca mucho más que la historia en esta miniserie. Ok, Beto, ¿qué otro cómic podemos comentar esta semana? Y pues mira, a colación de uno de esos anuncios que comentaba que no era así como noticia para comentar, pero me llamó la atención y me lo recordó. Y Paramount Pictures, a través de una sociedad que se llama Paramount Players, anunció que adquirió los derechos para llevar a la pantalla Planet of the Nerds, este cómic publicado Ah, por con Ahoy, dibujante chileno. con otro dibujante chileno, justamente Alan Robinson, un cómic escrito por Paul Constant, que pues básicamente es jugar un poquito con el estereotipo de lo que veíamos en algunas películas de los años 80, como la venganza de los nerds y cosas por el estilo. Y estos personajes son los chicos deportistas que son populares en la escuela y abusan de los nerds. La premisa de este cómic es que un trío bueno, son dos atletas, dos miembros del equipo de fútbol americano de una preparatoria y un amigo suyo, y por accidente son congelados. Y cuando logran descongelarlos o los descongelan por accidente, pues aparecen en el presente, justamente en este año de 2019, y se encuentran con su peor pesadilla. Un mundo donde todo el mundo usa computadoras y teléfonos para cualquier actividad, y donde los nerds son los personajes más populares sobre la faz del planeta. Hay O sea, convenciones de cómics, hay jokes. películas de superhéroes. Básicamente es jocks contra nerds, pero es sacar jocks de una película de los 80. Imagínate que tomas a Biff Tanner. A Biff Tanner y dos amigos suyos, que en este caso me parece que la premisa te la viene con tres personajes iguales, y creo que eso es importante. El personaje que es esto, incluso le ponen un nombre que se utiliza como para hablar del estereotipo de esto, que es Chad. Es un nombre que se utiliza mucho para esto. Es Sí. así como que vamos a ser obvios, Chad. Entonces, Chad, haz de cuenta que es Biff Tanner, que es el capitán del equipo de fútbol americano Tiene que de su haber algún preparatoria. nerd que se llame Chad, algún padre que se vio decepcionado que quería tener un hijo yoke y tuvo un hijo nerd, pero de todas formas sigue en la cultura popular, es tradicionalmente un yoke. Sí, básicamente, entonces creo que debe haber sido intencional. Para el El que no caso es entienda que él, nada de lo junto que con dos estamos amigos hablando, suyos, a propósito, una aclaración cortita, yoke vendría a ser Flash Thompson, como por excelencia, el personaje, el tipo que es exitoso en los deportes y popular en la escuela y que le hace bullying a los nerds. así es, que insisto, es algo que veíamos mucho en el cine de los 80. O sea, el ejemplo podría ser Biff Tanner y Marty McFly, aunque Marty McFly rompía el estereotipo de nerd porque era nerd en muchos aspectos, pero no era socialmente inadecuado y le plantaba cara a los jocks, que es algo que veíamos muy poco. El caso es que pues, te juega mucho con esta idea de tomar a personajes que vivían en un entorno en donde ellos eran de los más populares, los número uno, a los que todo el mundo envidiaba o le temía en el peor de los casos, y los pones en un mundo en donde justamente lo que más odian es lo que predomina. Y todo eso se da a raíz de un accidente, porque este personaje de Chad, al parecer tiene ya una obsesión con uno de los nerds de su escuela, a quien molesta constantemente, pero ya llega al grado de que incluso lo sigue después de la escuela para ver qué es lo que hace, porque sospecha de él, piensa que es un agente comunista que está construyendo una bomba nuclear o algo por el estilo, y si él logra Son detenerlo. como ¿cómo se llama esa película? ¿Red October? No, no, no es Red Ah, no, October. no es Red October, es Red October, es la de Submarino, Red Sí, Dawn, no. Eso. Ya. Yeah. con Patrick Swayze, que hubo un remake hace pocos años. Sí, No, no, no vi el remake, pero con Chris Hemsworth. ajá, con Thor. actor hace el papel que hacía Patrick Swayze en la versión original. Entonces lo sigue. Uno de sus amigos es el que más le preocupa, que de repente exagera con la forma en la que le hace bullying a este nerd. Y cuando se da cuenta que lo está siguiendo preocupado, lo sigue a su vez para evitar que vaya a cometer una tontería, ¿no? Entonces les explica a él y al otro amigo, que es un chico negro, que tiene el problema de que en la escuela lo menosprecian, porque a pesar de que es un buen estudiante y tiene buenas notas, pues todo el mundo piensa que su futuro depende de lo que pueda hacer como atleta y no el nivel académico que tiene. Entonces juegan un poquito con esto los estereotipos, pero están bien construidos, entonces logran hacer que vayan más allá de los personajes de caricatura. Y los tres siguen a este nerd hasta un edificio abandonado a las afueras de la pequeña ciudad esta donde viven, que es estos pueblitos lindos, así, insisto, tomemos como punto de partida lo que es Volver al Futuro, es en California, de hecho viven en Pasadena, y al llegar al edificio este, pues dicen, ven, ven, yo les dije que escondía algo, seguro está construyendo un arma o algo así, tenemos que detenerlo y después de eso seremos héroes. Entonces entran hasta donde está y pues tiene algunas computadoras, ya sabes, estos gabinetes gigantescos de 1.5 metros, 2 metros de altura, y monitores de cinescopio, y tiene unos tanques aparentemente como de algún gas o líquido, algo que tiene ahí almacenado. Y empiezan a discutir, Chad lo está acusando y le hace un comentario que no es del agrado del nerd, porque le habla de su madre. Entonces el chico reacciona tirando una bofetada, lo que hace enojar a Chad, quien toma un hacha de bomberos que encuentra en este edificio abandonado, y en un afán por golpear al nerd, perfora uno de los tanques que tiene ahí. Y la habitación se empieza a llenar de gas. Este nerd se espanta. El nerd se llama Alvin. También es jugando un poquito con los estereotipos. Alvin se espanta, abandona el lugar corriendo, sale de ahí, mientras que los tres y Jock se quedan ahí sorprendidos sin saber qué hacer, y resulta que el gas los empieza a congelar. Entonces ahí se va todo a negro, y de repente cuando regresa es porque están demoliendo el edificio y se descongelan, salen de ahí y se encuentran con que están tirando el edificio porque aparentemente van a construir ahí un centro comercial. Voltean a ver y hay un... No sé lo comercial, van a construir un lugar de comida rápida que no... Creo que no lo hay fuera de esta opción, se llama Chipotle. Está anunciado que ahí estará un Chipotle en 2019, que es el año en el que sucede la historia. Uno de ellos voltea y dice, eso no puede estar bien. Voltean y todo se ve extraño a su alrededor. Empiezan a caminar de regreso hacia el centro de la ciudad, hasta que llegan a un centro de convenciones donde hay una convención de cómics. La reacción de Chad es irracional. Dicen, ¡es! ¡Los odio! Entra corriendo a la convención pensando en que necesita golpear a alguien, y tiene un enfrentamiento verbal con un cosplayer que va disfrazado de Deadpool con un esquema diferente de colores. Y lo que más le ofende es que la mayoría de la gente que está solo piensa que él también va cosplayado, pero no están seguros si es un cosplay de Biff Tanner o de algún otro personaje sacado de alguna película de los 80 justamente. El resto de la historia pues básicamente transcurre con cómo tratan ellos de adaptarse a este mundo en donde no hay teléfonos públicos de monedas para tratar de llamar a sus casas, donde toda la gente los voltea a ver raro, donde juntan el dinero que traen, intentan ir a una tienda de estas, un mini super, para comprar algo de comida chatarra para alimentarse, y descubren que la inflación pues ha hecho que las cosas cuesten bastante más de lo que ellos recordaban. Y al final del primer número descubren que el nerd que estaba haciendo estos experimentos que terminó en que ellos quedaran congelados es el dueño de una compañía de criogenia que está a punto de volverse pública, poner sus acciones en la bolsa para ofrecer esta tecnología de congelarte en caso de que estés enfermo y quieras ser revivido en el futuro cuando se puedan atender tus enfermedades. A lo largo de la historia pues nos vamos encontrando con algunos detalles. El chico que no es parte del equipo de fútbol americano y tenía una novia, de hecho él había ido al cine con ella la noche que termina por seguir a Chad y Drew a ver qué es lo que estaba haciendo Alvin, y interrumpe una cita para ir a cuidar que no hagan alguna tontería. Entonces al despertar pues de repente cae en cuenta de que pues se dejó abandonada a su chica, y se la encuentra ya como una mujer bastante más grande. Pues obviamente si estaban en la prepa, estamos hablando de que tendrían 17, 18 años, y con el tiempo que pasaron congelados, pues ella ya es una chica de aproximadamente 50 años, aparentemente una mujer divorciada que vive sola con sus gatos. Y lo que hace es mucho jugar con estos estereotipos de lo que eran los jocks en los 80, cómo cambió la percepción de lo que es un nerd o lo que implica toda la cultura de la afición hacia los cómics, los videojuegos o los superhéroes. Y la forma en la que no son capaces de lidiar con esto, porque el líder del grupo, a pesar de que los otros dos son más inteligentes, sigue siendo Chaz, quien actúa por impulso. Todo el tiempo está haciendo tonterías y terminan por robarse la comida de los supermercados porque no tiene dinero para pagarla, pero en lugar de tratar de pedir a alguien, pues se les hace más fácil tomarlo y correr. Entran a una tienda de Apple a usar una tablet para informarse de algunas noticias o el estado del mundo, y terminan por romperle, también salen corriendo de ahí perseguidos por seguridad. Eventualmente deciden que quien les debe una explicación y tiene que sacarlos del embrollo que los metió es Alvin. Entonces deciden a buscarlo a su compañía. Obviamente seguridad no los deja pasar, los expulsa de ahí. De ahí se encuentran a la exnovia de este otro chico, que les ofrece asilo en su casa. Y ahí deciden que lo único que pueden hacer, ya que no pudieron entrar a la compañía, es ir a ver a Alvin a su casa. Van a visitarlo y se encuentran con que los estaba esperando, ya tenía un equipo de seguridad ahí listo para ellos, pero para su sorpresa, en lugar de tratar de confrontarlos o desaparecerlos, les dice que está muy arrepentido, que quiere que les debe una disculpa, y ofrece convertirlos en parte de la imagen promocional de su empresa en cuanto ésta se vuelva pública, porque piensa anunciarlos como la muestra de que su tecnología funciona, que es capaz de congelar a una persona y descongelar en el futuro, pero todo esto lo hace con negras y oscuras intenciones que uno podría esperar de cualquier multimillonario dueño de una compañía grande, ¿no? Y la historia es bastante simple en términos generales, es una miniserie de 5 números. Me parece que si la idea es adaptar una película, te da perfectamente para lidiar con estas situaciones en una comedia, una película que te puede durar hora y media, hora 45, sin ningún problema y funcionar de buena forma. El arte que mencionas, Alan Robinson, tiene un estilo cartoony que por momentos recuerda un poco al trabajo de Arthur Adams, por momentos al de Humberto Ramos. Es una exageración de repente en acciones faciales que a veces no funciona tan bien como debería, pero en términos generales me parece que es un estilo muy adecuado para el tono de comedia de la historia. El cómic, como ya he mencionado en alguna ocasión con otra publicación de Ahoy, los números sueltos incluyen mucho material adicional, además del cómic en sí. Trae una historia corta de apoyo en las páginas posteriores al capítulo, en el que te cuenta historias individuales de cada uno de ellos, mayormente como precuelas a lo que pasa en esto, ¿no? Algunos momentos de su vida, ves la juventud de Chad, la forma en la que lo educó su padre, la razón por la que es tan violento, por ejemplo. En el caso de Alvin, ves lo que él pasa antes del día que lo molesta Chad en la escuela, antes de seguirlo hasta su laboratorio. Las frustraciones que él tenía y que era lo que pretendía hacer, se explican sus experimentos con la criogenia. En fin, se van ahí mostrando diversos aspectos de estos personajes, además de varias historias en prosa. Cada número incluye al menos una historia en prosa. Entonces, algo que tiene Ahoy es justamente esto, que ellos, cuando nació la compañía, partieron con esta idea de darte más por tu dinero, que más que la historia de cómic tuvieras este material adicional, estas historias en prosa, cómics adicionales y demás, y me parece que funciona bastante bien el formato, de la forma en la que lo están manejando. Entonces, pues está curioso, habrá que ver qué tal le va esto una vez que lo adapten al cine, pero me parece que es la clase de historia que funcionaría perfectamente para una comedia adolescente, rescatando un poquito el tono de aquellas comedias ochenteras de adolescentes en la escuela, algunas producidas por Disney y con las que hicieron su carrera en algún momento Kurt Russell y una década después Michael J. Fox. Ok, suena entretenido, veré si le doy una mirada a la historia. Alan Sí, la verdad Robinson es estuvo eso. firmando sus cómics hace poco cuando asistió a la FIC Santiago de la que hablé hace algunos capítulos atrás. Y supongo que estará presente cuando se realice finalmente la Superfest. No, no hablé de la Superfest, ¿cierto, Beto? Mencionaste que se canceló. Ah, ok, entonces sí hablé. Acaban de reconfirmar que viene John Wesley Shipp. Cambiaron la fecha que originalmente era este fin de semana que viene, del 1, 2 y 3 de noviembre. Lo cambiaron por el 24, 25 y 26 de enero. Y John Wesley Shipp, que era uno de los invitados a la Superfest, está confirmado para esa nueva fecha. Qué bien. Habrá que ver qué hacen con invitados que ya anden por allá. No, no, lo cancelaron la semana pasada, así que yo creo que nadie viajó por accidente. Ah, no, es que no fue por accidente. Yo sé de un caso. De Yarena. Sí, Ricardo Llarena, el editor senior de Heavy Metal, fue invitado a la Crack Bang Boom, esta convención en Rosario, Argentina, organizada por Eduardo Risso. Entonces su plan fue irse a Rosario, quedarse en un spot en Argentina, ir a turistear, después pasarse a Chile, también ir a turistear, ir a la Superfest, quedarse unos días más y después regresar. Entonces, pues seguramente en este momento ya anda por allá en Chile. Debe No, estar no creo que en disfrutando las Santiago. bombas lacrimógenas. No, creo que pensaba en otras partes antes de irse a Santiago. Entonces no estoy muy seguro en dónde andará, pero ya anda por allá. Pero pues entonces no va a haber convención. Entonces ya le salió pues mes de vacaciones que él pensaba ponerlas a salir de dos eventos, será solamente uno. Así es de que habrá que ver qué tal le fue al buen Ricardo ahora que andaba paseando por allá, porque pues terminó convirtiéndose en eso, un paseo. Bueno, lástima por él, pero hay varios lugares que visitar, aunque es probable que algunos no hayan funcionado de todo bien. Sí, a ver, ya cuando regrese tendremos oportunidad de charlar con él, a ver cómo le fue. Es probable que haya sido su culpa todo lo que pasó. Ah, seguro. Aun si no fue su culpa, siempre lo puedes culpar. Y yo sé que su mujer Así me va a es. dar la razón. Ok, Beto. Creo que con eso estaríamos terminando el podcast, ¿no? Sí, creo que no nos queda nada pendiente. Mira, creo que mi propuesta va a ser la siguiente. ¿Qué te parece si empezamos el Patreon comentando la serie de Young Justice nueva que está apareciendo a través de DC Universe? ¿Qué te parece si comentamos Young Justice Outsiders? Me parece bien. Ok, así que con eso vamos a partir el Patreon. Una vez que empecemos, que va a ser el mes de noviembre, van a poder escuchar ahí probablemente a mediados de mes en el primer episodio exclusivo para nuestros patrocinadores. Así es, que les recordamos, si ustedes estaban aportando a la versión anterior de Patreon, si no se dieron de baja, siguen ahí, entonces el día 1 de noviembre probablemente van a recibir un cargo. Entonces, si estaban y ya no quieren aportar, y les mandamos una trompetilla y un piquete de ojos, pero pues les avisamos para que no los tome por sorpresa. En Si todo se caso, quieren unir, si pues reciben algún cargo que no corresponde, nos avisan y nosotros podemos anular ese cargo. así es. Y si no eran parte de la gente que nos patrocina a través de esta plataforma y quieren serlo, pues lo vamos a agradecer muchísimo. Están los enlaces en el blog, ahí hay una forma fácil de acceder. Y pues seguimos abiertos a sus propuestas. ¿Qué más les gustaría ver como contenido exclusivo para el Patreon? Además de lo que hemos mencionado, que probablemente van a tener podcast entre 24 y 48 horas antes de que se publique por los canales tradicionales. Así es. Y con eso terminamos nuestro podcast. Recuerden que nos pueden ubicar en www.facebook.com/comicverso. También nos pueden encontrar en nuestra página web www.comicverso.org. No acepta imitaciones. También nos pueden escribir a comicverso@gmail.com, podcast@comicverso.org. Nos pueden encontrar en nuestro Instagram, comicverso-podcast, y en Twitter, donde nos pueden encontrar como comicverso. Alberto lo encuentran como. Albion 2112. A mí me pueden ubicar como Epedreros. Y recuerden también que estamos disponibles en Spotify y en el resto de las plataformas de descarga de podcast, donde les pedimos por favor que si tienen tiempo y la buena disposición, nos ayuden con una recomendación, con un pequeño comentario, una reseña que diga que somos el mejor podcast de cómics y eso nos va a ayudar a encontrar nuevos escuchas. Pensé Y que ibas eso, a decir Beto, no sé si se me incautos. olvida algo. No, creo que nada. Ah, también nos pueden ubicar en lacovacha.mx, donde aparecemos simultáneamente con comicverso.org. Así es. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuídense. Hasta la próxima.